Bien, buenas tardes a todos. Muchas felicidades por este día, dicen, ¿no? Vamos a tener la segunda sesión de estos monográficos que hemos titulado Los Mitos 4, ¿sí? Tenemos hoy el tema de la gnosis, y las enseñanzas gnósticas primitivas y la doctrina oculta. Insisto, estamos hablando de la enseñanza primitiva. Recuerden que la gnosis tuvo un desarrollo muy fuerte, es precristiana y postcristiana. O sea, tuvo una fase de desarrollo en Alejandría, sobre todo fue el centro donde más se... fue el crisol de todo este desarrollo. Es un sincretismo de varias corrientes, o sea, se mezclaron varias corrientes. Aunque ya previamente a este momento ya venían estos movimientos fraguándose, ¿no? Sobre todo en lo que es el Medio Oriente y sobre todo por influencia, lo vamos a ver más adelante, del budismo también, que había entrado a través de los misioneros que habían llegado al Medio Oriente. Bueno, les voy a pedir que con este ejemplo se apaguen los móviles o los pongan en silencio, ¿sí? Estas sesiones, la segunda, tenemos todavía la siguiente, que sería el próximo lunes, sobre alquimia, ¿sí? Y la última sobre el asno de oro de Apuleyo, ¿sí? El día 7 de mayo. Es que se desfasó, primera, por la Semana Santa, que usted, aquí se festeja el lunes, y la siguiente yo estaba en Bilbao, no llegaba a regresar. Entonces yo tuve que hacer este movimiento. Les dieron un material. Yo les traje un complemento, que fue unas imágenes que yo hace muchos años las hice, cuando empezaba a trabajar las ideas de la enseñanza gnóstica. ¿Se acuerdan? Antes se usaban las transparencias, los acetatos, que son de ese tipo, ¿no? Yo lo que he hecho es fotocopiarlos, y como tienen una síntesis y una estructura de los sofitas, de una de las grandes sectas gnósticas del primer siglo, me pareció interesante darles a ustedes la idea de lo que es la cosmogénesis desde el enfoque de los sofitas. Otro punto que quisiera aclarar, y es el tema de cómo manejar el criterio sobre este material. La intención es que, si no han conocido sobre la enseñanza gnóstica o la literatura gnóstica, se interesen e investiguen. Hay mucho material. Internet tiene muchas webs sobre este tema. Yo ahí les voy a recomendar una que otra. Algunas están en inglés, pero valen la pena. Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta los introduce muchísimo, y sobre todo en la obra de Isis sin Velo. Los que quieran empezar por ahí lo pueden hacer. Se van a Isis sin Velo, está mucho más digerido el material, y yo diría, la literatura que hay a veces es un poco difícil de entender porque está en clave. Recuerden que hemos hablado del tema de las claves sobre estos libros. La literatura antigua, sobre todo literatura con objetivos de desarrollo, místicas, etcétera, estaban escritos en 7 claves. Entonces, si abordan ustedes un libro de este tipo, sobre todo un original o copia de un original, es más difícil de entenderlo que si ya está más o menos... vamos a decir, descrito, explicado, y después pueden ir ustedes a los originales. La gran biblioteca de Nag Hammadi, encontrada en Egipto, fue la que más ha enriquecido esta literatura. Recuerden que la literatura gnóstica se movió, ya lo había mencionado, antes de Cristo y después de Cristo. Y por supuesto, veremos que hay dos corrientes, neotestamentaria, o sea, la que se apoya en literatura del Antiguo Testamento, y la que se apoya en la literatura de los Evangelios y de otras corrientes del Antiguo, tanto de Egipto, Grecia, de los misterios griegos, de los romanos, de los de Samotracia, de toda una serie de fuentes y mucha filosofía mezclada con teurgia, magia, etcétera, etcétera. O sea, ese es el crisol que se movió en los primeros siglos, este conocimiento. No podemos negar, porque la mayor parte de los historiadores lo insiste, en que el movimiento cristiano era un grupo más, en su momento, gnóstico. Esto cuestiona, lo he discutido a veces con algunas, en unas entrevistas en la radio con el obispo aquí de la Catedral de Barcelona, y bueno, sí, porque es que no había definición de cristianismo en ese momento, era un grupo, y estaba mezclado, ¿no? O sea, era una secta más dentro de todas las grandes sectas que existieron de la de ese movimiento. Gnosis significa conocimiento. Entonces, el cristianismo era parte de ello. No se distinguió hasta después del siglo III, entrado al IV, cuando Constantino decidió pues asumir que el cristianismo era una religión que le podía ayudar, porque el imperio se le estaba cayendo, ¿no? Ya había muchos problemas. Ante esto yo les pido a ustedes que lo que yo afirmo no es, ni pretendo ser dogmático, ni intentar dar cátedra. Soy un estudiante que lo que quiero es que se interesen y que ustedes investiguen y que cuestionen muchas cosas, sobre todo en este campo que es un poco incógnita para muchos buscadores, porque no es que no lo busquen, no es que no lo conozcan, es que parece que es algo que no tiene mucho peso. Tiene un gran peso. Gran parte de del desarrollo de Occidente está basado en estos entre místicos, escritores, filósofos que aportaron muchísimo para el desarrollo, sobre todo en el campo ahora, hablando con algunos otros psicólogos, hay mucho material de este autor, de estos autores en la ciencia, sobre todo en el campo de la psicología, sobre todo moderna. Bien, entonces abran un poquito su marco de referencia. Si hay algún punto que no les parezca, pues no le hagan caso, no va a pasar nada. Si algo les interesa, pues investiguemos. Esa es la aclaración, ¿no? Y si no les gusta algo, pues no le hagan caso, así de plano, pues está medio loco Jauli, no va a pasar nada. Yo, la verdad, no me va a ocurrir nada si no les parece lo que le estoy diciendo en un momento dado. Nuevamente quisiera iniciar con el diagrama que conocemos, ¿no? Algunos ya lo tienen, no viene incluido porque lo he repetido, pero nos dice mucho del enfoque general de esa gran tradición, y que los gnósticos repiten también. Eso es lo más interesante. En los gnósticos toda esta enseñanza venía, y en la primitiva tradición cristiana también se dio hasta antes de un concilio, ¿sí? El concilio de Nicea. A partir de ahí hubo muchos cambios. ¿Por qué? Porque se estaba estructurando lo que es el dogma, y la iglesia estaba teniendo mucha influencia. Y en Nicea se hicieron cambios que incluso segregaron a muchos grupos que se autodenominaban cristianos, pero que a partir de ahí dijeron, tú no, tú no, tú no, tú no, solamente estos, ¿sí? Que ese es un punto que habría, yo los dejo para que ustedes también lo investiguen. Originalmente nos dice la enseñanza que la fuente de donde todo emana, y esto coincide en los gnósticos, ese es absoluto, ¿no? Le hemos llamado la seidad, aquello, no tiene un nombre, ni se lo podemos poner porque es algo que está más allá de la concepción. Einstein decía en su obra, en su autobiografía, que al final de toda esta investigación que hizo, dice, hay algo atrás de todo que es como una inteligencia que dirige todo, que todo lo mueve. Obvio, una inteligencia no en el sentido humano, sino una conciencia, vamos a usarlo mejor, ¿no? En donde lo que para nosotros tiene es un caos, es un orden. Donde parece que no hay nada, está pleno, como ahora la materia negra que tanto se está investigando. O sea, todo eso, aparentemente, para los sentidos limitados del ser humano, desde el enfoque que presentaba Einstein, hablaba de esa concepción, de que hay algo tras de todo. Entonces, Esa fuente, que parece ser llamada el absoluto en la tradición Vedanta y en otras tradiciones en la India, es la que contiene, es de donde todo emana y a donde todo volverá cuando se repliegue este cosmos. De ahí emanó lo que llamamos la involución, el arco involutivo y después el arco evolutivo. Las esencias mónadas, como dice Leibniz, que de esa fuente, o sea, las mónadas, las almas, los espíritus de cada uno de los seres humanos y de toda la forma de vida de este cosmos se emanaron de esa fuente y llevaron a cabo un proceso participativo desde saliendo del espíritu y transitando hacia la materia, pasando por las etapas mineral, vegetal, animal y llegar a la humana. Esto es muy cabalista, ¿sí? Pero también mucho de la tradición hermética hasta aquí está mezclada. Al llegar a la etapa humana, entramos al ciclo de nacimientos y muertes. El ser humano nace, se desarrolla, lleva a cabo, vamos a decir, su potencial, si lo puede mostrar, llega al final. Normalmente la mayoría no enfrenta sus crisis casi siempre, las evade, enferma o envejece, muere y pasa a los estados post-mortem y nuevamente, después de un largo periodo para nosotros en la concepción que tenemos del tiempo-espacio, volvemos otra vez y el concepto de la reencarnación, aquí se insiste en él. Para muchos suena un poco difícil de asimilar porque ha sido, vamos a decir, eliminado desde de la tradición occidental desde hace, yo diría, más de 1000 años, porque en ese concilio fue una de las cosas que se quitaron. En el concilio, los cristianos primitivos asumían que existía la mentepsicosis o reencarnación. Pero a partir del concilio lo quitaron. Y lo quitaron porque decía la gente, bueno, si yo voy a volver, ¿por qué tengo que asumir que la autoridad X me va a dirigir mi vida? Es un concepto complejo, ¿no? Además, identificaba a esos grupos con las tradiciones orientales, ¿sí? Donde la reencarnación es muy frecuente. En la enseñanza, en la doctrina oriental. Entonces, ¿qué se hizo? Se quitó. Se eliminó. Y a partir de ahí, el concepto quedó, como llaman, anatema. Ese es el tema que se le puso. Anatema significa algo que, originalmente la palabra anatema no significaba rechazo o algo que había que eliminar. Era simplemente algo no comprendido, pero fue eliminado de la doctrina. Finalmente, en este girar, como dicen los budistas, de la rueda de la vida, tarde o temprano dirigimos nuestro desarrollo a conocernos. Acuérdense, el hombre conoce a ti mismo del templo de Delfos. Nos equilibramos, pasamos a la autorrealización. De eso hay mucho material para la autorrealización. Incluso en el campo de la ciencia, Maslow fue uno de los iniciadores del proceso. Y nosotros hemos acabado de sacar la obra que ahorita hemos estado enseñando, que trata sobre ese tema. Finalmente viene la liberación, entramos a la etapa superhumana y a partir de ahí volvemos a la fuente. Eso es lo que llamamos el sentido y proyecto de la vida de aquello que está en nosotros, de la esencia eterna, universal, llamada espíritu, el alma, lo como lo quieran llamar. Este largo peregrinar, yo le puse el largo periplo de la integración humana, es lo que nos lleva y lo que de alguna forma justifica nuestra estancia en este plano. Cada oportunidad a la que venimos, cada vez que estamos aquí, estamos aprendiendo lecciones y desarrollando ese potencial para despertarlo. Ese es el objeto. Yo discutía con mi socio que es más interesante decir yo soy la esencia divina que posee un traje físico y que lo estoy usando para aprender. Todo lo contrario a lo que decimos, ¿no? Como estamos identificados con el traje, asumimos que somos un traje con un espíritu. Y es al revés. Somos un espíritu, o una esencia, o una mónada, usando un traje. Porque el traje se va a acabar dentro de algún tiempo, y esa esencia es inmortal. Ese es un enfoque diferente. El concepto se cambia. La gnosis es un conocimiento. Un conocimiento, es la palabra, es lo que significa gnosis, conocimiento. No adquirido por acciones racionales. ¿A eso a qué nos referimos? Es obvio que los estudiantes, cuando estamos desarrollándonos, pues tenemos que ir a las fuentes, autores, algunos autores previos, que han escrito mucho sobre aquel tema que nosotros estamos interesados, etcétera. Pero aquí estamos hablando de algo no racional. Envuelve el proceso intuitivo del conocimiento. O sea, estamos hablando que este conocimiento es suprarracional, va más allá de la racionalidad. Si ustedes recuerdan, en la caverna de Platón hablaba con el mito de la caverna que había tres elementos de desarrollo de la conciencia. La primera era que los hombres estaban en la caverna, prisioneros, viendo las sombras, asumiendo que las sombras eran la verdad. Esa es la parte de la ignorancia, ¿no? Los fenómenos que vemos en el mundo creemos que son la realidad. Ese es el primer elemento, porque la gente, la persona, no tiene la preparación ni utiliza la razón. Cuando la persona se libera de las cadenas o de la prisión y gira y ve qué produce las sombras, entramos a la etapa de la racionalidad. Nos damos cuenta que los fenómenos que nos rodean, cuando hay un eclipse lunar, no es un dragón que se come la luna, sino que hay una explicación razonadamente. Esa es la segunda fase. La mayor parte de los seres humanos nos quedamos con esa, porque atisbar la tercera significa salir de la caverna y ver la verdadera realidad. Y eso requiere una disciplina, un trabajo personal y sobre todo un autoconocimiento y una transformación. El ejercicio es mucho más, vamos a decir, quien tiene que pagar los platos de todo esto es la personalidad. Ella va a tener que ser disciplinada, ajustada y convertida en un instrumento. A partir de ese momento, ella ya no podrá hacer algo que nos interfiera en nuestras vidas. Nosotros la vamos a utilizar, no ella nos utiliza como ahora nos utiliza a nosotros. De ahí que se llama un conocimiento no adquirido por acciones racionales, ¿sí? Por intuición, por esos canales hacia la esencia que poseemos. Pero ambos son necesarios, no vamos a descartarlo. Necesitamos lo racional y lo intuitivo para cada aspecto de la vida y de la existencia. No vamos a negar que estamos en un plano de tres dimensiones y los sentidos nos sirven. Y la estructura la necesitamos para nuestro desarrollo. Pero también hay algo más que eso, y eso es lo más importante. No sé si según la definición de un gnóstico cristiano del siglo II después de Cristo dice... Por ejemplo, dice, ¿qué es gnosis? Es como para preguntarse, ¿quién fui yo? ¿En qué me convertiré? ¿De dónde vengo? ¿Qué es realmente el nacimiento? ¿Qué es el renacimiento? Esta es una referencia de Teodoto, suscitado por Clemente de Alejandría. Esto nos ayuda poco a entender las preguntas que se hacían estos investigadores de ese primero y segundo siglo de la era cristiana. Una explicación más profunda del significado de la gnosis es la que es de conocer quién soy a un profundo nivel de la conciencia que es simultáneamente llamado divino. Pablo nos decía que estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu. Y es la clasificación más simple, pero la más sencilla para entender. Hay una estructura animal, el cuerpo físico. Hay una estructura mental, lo que nos hace ser humanos. Es un animal que piensa. Pero hay algo que está sobre eso y que utiliza a la mente y al animal para experimentar a través de ellos. Y esa es la esencia, la conciencia. Esta clasificación, esta definición fue dada por Simón el Mago. Recuerden que Simón el Mago fue uno de los grandes personajes que incluso en los Hechos de los Apóstoles aparece compitiendo con Pedro. De sus enseñanzas se formó la secta gnóstica que se llamaron los simonitas. Y hay material sobre él. La literatura gnóstica que se posee se originó normalmente en el periodo de Alejandría, como ya lo dominé, en los primeros siglos de la era cristiana. Fuentes, los padres de la iglesia, el tesoro gnóstico de la biblioteca de Nag Hammadi, encontrada en Egipto en el 45. La señora Blavatsky realizó en sus obras un seguimiento serio de este legado, por eso también lo recomiendo. Y tiene su origen, según ella, en el budismo. Es muy interesante su punto de vista. Y aquí también comento que en varios de sus escritos, sobre todo Inicio y Sin Velo, viene. Aquí les doy esta referencia del señor Mead, George Robert Stone Mead. Él fue el secretario de la señora Blavatsky del 88 al 91. Fue un erudito en Gnosis. Y la dirección la pueden tomar los que quieran. Es www.gnosis.org. y tiene una cantidad inmensa de literatura. Él escribió mucho sobre el tema. Está en inglés en este caso, pero a veces los traductores de internet les pueden ayudar un poco, los que no sepan inglés, para que puedan buscar algo de ello. Y aquí venimos a lo que Blavatsky dice de la genealogía de la gnosis, de esa corriente. ¿Por qué el budismo? Ella habla de budismo, brahmanismo, budismo, y están los gnósticos no cristianos y los gnósticos cristianos. ¿Por qué budismo? Al principio, antes del brahmanismo. Ella se va hacia las épocas más antiguas del desarrollo occidental. Recuerden que nuestro origen se pierde en el tiempo con la mezcla de los indoarios. La fuente que trae a Occidente, vamos a decir, la raza blanca, la mezclada, que hay unas subrazas ahí mezcladas entre latinos, nórdicos, etcétera, se funden en el Oriente, ¿no? Entre el Medio Oriente y el Oriente. Una mezcla de la tradición hindú con la tradición del Medio Oriente. O sea, Arián era el que guiaba a este grupo nacido de las demás razas y que fue poblando Europa y el Medio Oriente. En ese momento había un conocimiento heredado del pasado. El budismo, la palabra budismo puede ser interpretada para muchos como el nombre de aquel grupo o aquella filosofía, porque no es una religión el budismo, es una filosofía, una forma de ver el mundo que se originó con el Buda hace 2500 años, más o menos. Pero nos estamos refiriendo a ese conocimiento. Si ustedes se fijan, acá está budismo con una D y acá está con dos Ds. Aquí estamos hablando de la fuente de sabiduría que venía siendo transmitida desde el pasado, que llegó a través de la tradición brahmánica, por toda la literatura de los Vedas, que conocemos que son parte de las grandes obras más antiguas que la humanidad tiene. Y de ahí, por supuesto, el budismo que conocemos, originado con el Buda, Siddhartha Gautama, hace 2500 años, donde se forma ya la corriente, porque realmente el Buda fue como Jesús, ¿no? Él dijo, yo no vengo a destruir el conocimiento, ¿vengo a qué? A hacer reformas para que esto sea más comprensible y sobre todo quitarle poder a los ¿qué? A los brahmines, que controlaban realmente el conocimiento y tenían a la gente en un estado de ignorancia muy grande, ¿no? La casta brahmín los controlaba la India. Sobre el siglo III antes de Cristo, el rey Asoka, sí, tercero o segundo, se convierte al budismo y toda la India entra, se puede decir que el budismo toma el poder en la India y el brahmanismo pierde mucha influencia. Entonces Asoka manda misioneros a Occidente, sobre todo al Medio Oriente, y esos misioneros siembran la semilla del budismo a través de los grupos que existían en el Medio Oriente, sobre todo en Egipto y en la zona del Mar Muerto, todo lo que es Palestina, etc. Y a partir de ahí, es sorprendente encontrar en los dogmas fundamentales de la gnosis los temas metafísicos del brahmanismo y del budismo. La gnosis fue la continuación directa de la Gupta Vidya, de la antigua India, transmitida a través de Egipto. ¿Qué es la Gupta Vidya? Recuerden que hay varios conocimientos. Los primeros dos conocimientos son limitados sería la vidya, que es la ignorancia, ¿sí? Avidya, con la palabra anterior, y la vidya, que es el conocimiento razonado. Y la gupta vidya es el preámbulo al conocimiento verdadero superior del ser humano. Esto es interesante porque el rey Asoka, y aquí lo vuelvo a, bueno, me adelanto un poco, se comprometió con la enseñanza de Siddhartha y envió misioneros a Grecia, a Siria, Asia, Siria, Egipto, y estos promulgaron el Evangelio de la Sabiduría. Los esenios de Judea y Arabia, los terapeutas de Egipto, evidentemente fueron ramas de esta corriente. O sea, tanto en los esenios como los terapeutas en Egipto fueron influenciados por los budistas. Y eso lo vemos en las disciplinas de los esenios. Muy interesante. Recuerden que al Maestro Jesús se le asume que fue esenio de la corriente de los curadores, ¿sí? Porque habían los que curaban y los celotes, que eran los que eran los guerreros y que querían sacarse de encima a los romanos. Los gnósticos fueron divididos en varias fraternidades, como son los esenios, los terapeutas, los nazarenos o los cabalistas gnósticos y otros. Yo además les menciono estos, y no voy a entrar al detalle porque en este poco tiempo no podemos verlo. De la exégesis del Antiguo Testamento hay los llamados saturnilos, barbelolingios, ofitas, nacenos, peratas, setianos, monóminos y cainitas. De eso tienen por ahí una hojita donde vienen todos a mano hechos. La primera página. De las dependencias neotestamentarias está Basílides, Valentinianos, Barbejanes, Gnosticoi, Carpocatres, Cerdón, Marción y los Hermógenes. Hermógenes. Por mencionarles algunas, había muchísimas. Y entre ellas estaba el cristianismo. No podía evitarse, sobre todo en el primer siglo, ¿no? Primero, mediados del segundo. ¿Por qué? Porque estaban entre todos más o menos desarrollándose. La fraternidad hermética fue conocida más tarde como los esenios. Los esenios fueron los osarín o iniciados, los descendientes de los hierofantes egipcios. La palabra esenio viene de la asa, sanador. Por eso al Maestro Jesús se asume que era un sanador, ¿sí? Bueno, la corriente o el grupo de sanadores que estaban en, no estaban en contra, pero existían esos dos grupos, los celotes y los sanadores. Pero Filo el Judeo, los terapeutas, para Filo el Judeo los terapeutas eran una rama de los esenios. O sea, Filo el Judeo fue uno de los grandes historiadores judío alejandrino, quien ya nos deja en sus obras esta clasificación. Los esenios fueron sanadores y ascetas. Tenían sus misterios menores y mayores al menos dos siglos antes de la era cristiana. Estos fueron convertidos por los misioneros budistas que llegaron a Grecia y Egipto y Judea. También los esenios fueron pitagóricos en todas sus doctrinas y hábitos. Ya para que vean cómo el sincretismo de Pitágoras y de Platón, por los neoplatónicos, mezclados con el budismo, los terapeutas, los esenios, hubo una especie de crisol donde todos los conocimientos se fueron, ¿qué? Mezclando. Y de ahí empezó a surgir estos grupos que hemos visto anteriormente, incluyendo al cristianismo. Josefo, este gran historiador judío, propone que los esenios del Carmelo fueron seguidores de los terapeutas egipcios. Los terapeutas, la escuela judía de sanadores místicos y ocultistas. Ellos residieron cerca de Alejandría. Su filosofía fue una combinación de pitagorismo, esenio y prácticas puras cabalistas. Filo el Judeo les llamó servidores de Dios. Los esenios pitagóricos y los terapeutas sanadores fueron todos seguidores de los antiguos misterios teúrgicos. ¿Qué es la enseñanza teúrgica? Es la enseñanza mágica donde se invoca a los dioses. Ya en los misterios de Eleusis se llevó a cabo fue uno de los grandes ejemplos del uso de la teurgia para invocar a los dioses durante ciertas ceremonias. O sea, la magia nunca ha estado fuera de estos movimientos, y no se puede negar porque la misma iglesia hace magia durante la misa, ¿o no es así? Al convertir el vino y el pan, está haciendo magia. O sea, para que vean ustedes la fuente de donde emana. El cristianismo, en su esencia, tiene una gran riqueza, y los evangelios lo tienen también. O sea, hay una gran sabiduría acumulada, sobre todo específicamente, a mí me gusta mencionar sobre todo a Pablo. Pablo, dentro de todos los que rodearon al movimiento cristiano, fue el que llevó el cristianismo a Occidente, para empezar. Y además, fue el que, pudiéramos decirlo así, tuvo verdaderamente una revelación. Es muy peculiar. Si ustedes analizan los evangelios y observan la vida de los apóstoles, que son muy peculiares porque, por ejemplo, Lucas fue un médico y nunca vio al Maestro Jesús. ¿Cómo lo ve? Siempre que llegaba, el maestro ya se había ido. Llegaba a una ciudad, lo iba a buscar, ya se había ido. O sea, era algo peculiar. Eso lo pueden ver en la historia de la iglesia. Lucas. Y acuérdense que son los cuatro evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Casi todos ellos, a pesar de tener al maestro, frente a ellos, dudaban. Recuerden el ejemplo de Pedro, ¿no? Que dudaba. El otro como Judas. O sea, podemos poner muchos ejemplos. En cambio, Pablo tuvo una experiencia, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, él se cae y tiene una experiencia, digámoslo así, reveladora interior, porque no ve, más bien oye unas palabras, ¿por qué me persigues? Algo así, ¿no? A partir de eso, Pablo cambia, revierte todo su proceso y desarrolla pues, lo que conocemos en Occidente por el cristianismo paulino, que es una combinación de los misterios antiguos más la tradición cristiana. ¿Por qué? Porque para Pablo, el Cristo está ¿dónde? Dentro de nosotros. Siempre ha estado, y esa es una gran herencia de los grandes misterios antiguos. El Buda también dice lo mismo. La parte búdica nuestra es el Cristo de los cristianos, es el Buda, la parte búdica de los budistas, es Krishna de los hindúes, y así vamos viendo. Entonces, el cristianismo aquí se emparenta con todas esas grandes enseñanzas y de esa gran corriente de conocimiento. Aparte de lo que hayan hecho los padres de la iglesia y los formadores de la estructura doctrinal, que lo quisieron hacer algo peculiar y algo especial, con todo su derecho, yo no lo puedo negar. Hay un dicho en la tradición que dice, el hijo debe matar al padre para que pueda que... Es simbólico, ¿sí? Porque si no rompe los lazos de autoridad, el hijo siempre estará sometido a la imagen del padre. Incluso en el campo de la psicología le llamamos, tiene mamitis o papitis, ¿sí? Porque el chico no sale, ¿sí? Está aprisionado por la fuerza de las personalidades de sus padres y nunca llega a ser él. Y si llega a ser algo, será una copia muy mal lograda de sus padres. A eso me refiero, ¿no? Él debe romper, debe cortar el cordón umbilical. Y desde el enfoque de los grupos y de la tradición, el cristianismo debía haber que cortado o no se iba a expandir. Y es entendible. Por eso empezó a perseguir y a cortar todos sus lazos para dejar ninguna relación. Se salvaron algunos libros. Por ejemplo, no se les sorprende que la literatura de Pablo, digo, de Platón se salvara. ¿O no? ¿Por qué? Porque sostiene la doctrina. Si no, chale. Y además, gran parte de los padres de la iglesia eran neoplatónicos. Venían de... Eran paganos convertidos. Bien. Dice Josefo, este gran historiador, que los esenios creían que las almas eran inmortales y que ellas descendían de las esferas etéricas, se introducían en los cuerpos de carne. Esta es una de las enseñanzas más importantes en el campo de la gnosis, que casi se repite en todas las corrientes, y es básica en la tradición antigua. O sea, ¿nosotros somos qué? De acuerdo a Van der Leeuw, dioses o esencias divinas encadenados en cárceles de carne. Y esa fuerza interior que nos lleva a desarrollarnos primero en el mundo, a buscar la posición, el poder, el desarrollo, la felicidad, es la misma fuerza que después nos llevará a convertirnos en lo que somos verdaderamente. Es una etapa, es una fase, no se está peleado con ella. Lo único que no tenemos que hacer es quedarnos ahí. Aquí lo vuelvo a mencionar. Los esenios creían en el renacimiento y varias reencarnaciones en la tierra. Esto era muy interesante. Por eso el Maestro Jesús tiene en varios dichos algunos pasajes sobre... ¿Se acuerdan cuando le dicen? Cuando muere... ¿Se acuerdan cuando lo de Juan el Bautista, no? Que quién era Juan el Bautista, él pregunta. Y le dicen a algunos, fulano, sultano, no, era Elías que ha vuelto y no lo reconocieron. Ahí nos está diciendo algo. Nicodemo también. O sea, hay muchos ejemplos. Lo que pasa que cuando ustedes le cuestionan a un sacerdote, como yo lo he hecho muchas veces, pues me dicen, son temas que no debes cuestionar. Vale, está bien, no voy a meterme en ese tema, ¿sí? No, está mal escrito, ¿vale? Es difícil en ese porque uno tiene que respetar las convicciones y las creencias de las personas. Pero un individuo, un buscador serio, se cuestiona. Y no puede asumir que todo lo que le digan, porque incluso la literatura de los evangelios y de la lectura del Antiguo Testamento tiene lo que llamamos interpolaciones y extrapolaciones, que sabemos qué cosas son. Que metieron la mano para quitar cosas y agregaron cosas. Eso es interpolar, es meter. Y extrapolar es sacar. Uno de los ejemplos que Blavatsky da, insiste mucho, es el momento en que el Maestro Jesús está en la cruz y dice, ven que dicen que las palabras son, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Las verdaderas palabras, según Blavatsky, son, Padre, Padre, ¿por qué me has glorificado? Es muy diferente entre abandonar y glorificar. ¿Por qué? Porque el proceso simbólico, que es lo que hemos tratado cuando vimos la yoga de Cristo, ¿se acuerda? Yo les decía, tratemos de ver el proceso crístico como una visión del desarrollo del ser humano. Todos llevamos a ese Cristo y lo vamos a despertar algún día, en este largo proceso de evolución. Podemos saber, si estamos en la India, podemos y vamos a despertar al Buda o a Krishna. Aquí vamos a despertar al Cristo porque estamos en Occidente y la mayor parte de las tradiciones religiosas son cristianas o protocristianas o neocristianas como son los protestantes. O sea, hay una separación. Si es así, y quitando la palabra Cristo, si ustedes quisieran, vamos a despertar a la esencia universal, eterna, que yace en nosotros. Es la que nos hace tener la creatividad. Las capacidades que poseemos vienen de ahí, lo mejor de nosotros, los valores, sobre todo la capacidad de compasión, de bondad y de amor verdadero, viene de ahí. La personalidad es un animal egoísta y ambicioso. Si se le dejara sin la parte superior, se convertiría en un peligro. Y si ya lo somos, teniendo incluso la parte superior. Imagínense que lo que le llaman la tradición a los desalmados, han oído hablar de ellos, ¿sí? Aquellos que han cortado el lazo con la parte superior. No me voy a desviar por ahí, pero es muy interesante analizarlo. Jesús el Nazareno fue pupilo de los esenios y adepto. Él vestía de blanco como los pitagóricos y como los nazarenos. Acorde a esto, Jesús fue un reformador esenio e iniciado en los misterios. Se convirtió en un terapeuta viajero y nazaria. Nazaria significa un viajero, un curador. Él siempre habló en parábolas y usó metáforas, y esto era habitual entre los esenios y los nazarenos. La tradición muestra a Jesús que fue educado en Egipto y pasó su infancia y juventud con las fraternidades de los esenios y otras comunidades. Recuerden que hay un silencio después de que huye José y María con Jesús, cuando lo persigue ahí este cuate que los quería matar a los muchachos, ¿sí? Herodes. Y se la pasa hasta los 11 años, creo que por ahí, 9 o 11 años. No vuelve a decir nada a la Biblia. Y aparece un poco ahí en la iglesia y rumbo, otra vez se vuelve a brincar hasta el momento en que empieza su labor. O sea, hay como unos 20 años de laguna. Y digo, ¿qué pasó? Hay que irse a la literatura apócrifa y a la literatura gnóstica. Y se los recomiendo. Van a sorprenderles lo que hablan de Jesús, sobre todo en la etapa en Egipto y lo que posteriormente pasa. Los esenios se amalgamaron más tarde con los primeros cristianos como los ebionitas. Los ebionitas son los pobres de Dios, los discípulos de los apóstoles del Maestro. ¿Sí? Se puede decir, y eso por los estudios que hay, que fueron realmente los verdaderos cristianos, que siempre debiéramos haber sido todos. Porque eran, ¿qué? Pobres de... no manifestaban la pobreza física. Tenían una gran fe, una gran convicción. Pero a partir de los ebionitas y la combinación con otras fuentes, empezó y a medida que se alejaba el historial, o sea, la influencia del origen, se empezó a perder esa enseñanza. Los nazarenos o los nazai o nazierate fue una institución establecida antes de Moisés. Juan el Bautista y Jesús fueron representantes con sus largos cabellos y vestimentas blancas. También fueron conocidos como bautistas, sevianos y cristianos de Juan. Bueno, hasta acá he dado más o menos una idea general. Estos diagramas que ustedes tienen aquí, los van a ver, se los he dado, son diagramas bastante viejos. Me interesaba sobre todo que ustedes vieran el tema de los erionitas, ¿sí? Los erionitas fueron cristianos y primero se llamaron Iesai, según Epifanio. Recuerden que Epifanio es una autoridad de la iglesia, ¿no? Una autoridad de los padres de la iglesia, es de los que empezaron a construir. ¿Por qué sabemos de los gnósticos? Porque los primeros padres de la iglesia atacaron mucho a los gnósticos. ¿Para tratar de qué? De alejarlos de ese movimiento que estaban más o menos combinados. Por supuesto, los erionitas fueron oscurecidos por la ortodoxia cristiana. Se trataron de desvirtuarlos y acusarlos de heréticos. Fueron seguidores de los primeros convertidos por Jesús, llamados también Nazorai. Vieron a Jesús como un líder, un profeta, pero nacido como un hombre, el hijo humano de María y José. Fue solo su bautismo a los 30 años que el Espíritu entró en él. Este es un tema polémico. El tema de la divinidad de Jesús. Un tema polémico porque el que estudia se va a dar cuenta que Jesús durante varios siglos era hijo solamente de José y María. Y era un gran reformador o era un gran profeta, pero hasta ahí. O sea, el concepto de la divinidad se va construyendo en los concilios. Se va elaborando esa parte del dogma. Y van formando y rodeando a un aspecto que no tenía originalmente en los primeros siglos. Por ejemplo, saben ustedes que María tuvo más hijos. Y que aparece ahí cuando dice, ahí viene María y tus hermanos. Se trata de evitar tus hermanos en la fe, para evitarlo. No, son sus hermanos porque los apócrifos hablan de que Jesús tuvo hermanos. O sea, María no se quedó célibe, vamos a decirlo así. Ella tuvo más hijos con José y eran en parte hermanos de Jesús. Hay aquí una interesante visión de los sofitas. De acuerdo con Irineo y Hipólito, fueron una serie de escuelas de varios periodos. Los adherentes a la gnosis estuvieron entregados a la idea de una doctrina secreta y grados de iniciación. Filóstrato dijo que el sistema ofita gnóstico fue precristiano, aquí de lo que ya comentaba. Pero el filósofo Locelsius, en su obra El Verdadero Mundo, escribió sobre los ofitas sin hacer alguna distinción de los cristianos, para que vean la amalgama que existía entre cristianos, ofitas y otros grupos. Pero hay algo interesante. Vamos a ver la cosmogénesis de los sofitas, que es muy interesante. Originalmente, dicen los sofitas, todo emana del absoluto. ¿Sí? El absoluto se divide. Recuerden que hay una unidad. Ahora la ciencia trata de encontrar, eso lo intentó Einstein, ¿no? La teoría del campo unificado, ¿no? De que todo emana de qué. De una sola fuerza, y que esa fuerza, cuando surge el universo, se divide en espíritu y materia, nos dice por lo menos la filosofía, nos dice la tradición ofita, el principio masculino y el principio femenino es lo que se separa de aquella fuente, una, que lo contiene todo. Eso está en nosotros. Esa característica de unidad de vida está en nosotros. Pero ¿quién divide? ¿Quién separa? Es obvio que el universo, como lo vemos, es un universo que dual. ¿No es así? ¿Puedes apagarlo, Roberto, por favor? Es que nunca me da. No, a mí tampoco, pero viene cuando uno no quiere. Lo tengo por mi madre. Sí. Está Psyche y Vitos, así se le llamaba. Principio femenino, Vitos. Principio masculino. Si ustedes ven las trinidades cristianas y de todas las corrientes hay, el padre originalmente era la madre y el hijo. Pero la madre fue sustituida por el Espíritu Santo. Porque eso es una tradición, una influencia judía. Los judíos, con lo femenino, era Sofía. Originalmente era Sofía, la sabiduría. Aunque en Kábala sí encuentran como que Keter, Jochma y Bina. Bina es femenina, la columna femenina, la columna masculina. Todos tenemos esa dualidad. Si se fijan, los hombres llevamos una mujer interior y las mujeres llevan ¿qué? Un hombre interior. Lo que en la tradición psicológica le llamamos el ánima y el ánimus. Si ustedes se van al mito de Adán y Eva en el paraíso, verán que el primer ser era ¿qué? Andrógino. Estaba solo Adán. ¿Dónde estaba Eva? Estaba dentro de él, porque le sacaron la costilla y de ella hicieron a Eva. O sea, Adán era andrógino y de repente, por evolución, se separan los sexos. Por eso el niño, el bebé, si ustedes analizan a los bebés cuando van a nacer, no muestran el sexo, el bebé cuando está dentro del vientre de la madre, hasta el tercer mes del embarazo. Ya se sabe que va a ser niño o niña por las genes, pero no lo muestra. O sea, la naturaleza tiene esa capacidad de decir, bueno, yo lo pongo neutro y decido si es niño o niña. ¿Sí? Pero como tiene todo muy parecido, hasta cierto momento yo puedo tomar decisión de que si va a ser niña, retraigo todo lo masculino y queda como, y todo lo femenino se empieza a desarrollar. Pero lo que no fue, el hombre que no fue, que va a quedar dentro de su psique guardada. Y tendrá que vivir, convivir con esa parte durante su vida. Queda como un arquetipo. Igual en el hombre. Esta parte es muy interesante. Porque Adán y Eva, en el momento que se separan los sexos, simbólicamente le sacan la costilla, hasta ahí todo iba más o menos. Pero lo importante, como lo hemos dicho en otras sesiones, es en el momento que comen del árbol del bien y del mal. Ellos no eran conscientes de que eran hombres y mujeres, ¿o lo eran? No había autoconciencia. El árbol del bien y del mal nos da ¿qué? La autoconciencia. Es el momento en que, aparte de separarse los sexos, el hombre adquiere ¿qué? La mente. El desarrollo de la mente por evolución y por intervención de cosas. Y aquí ya lo hemos comentado, ¿no? La intervención de fuentes extrañas al desarrollo humano. Lo menciona la literatura del Antiguo Testamento en el cuarto capítulo del Génesis, ¿no? Y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellos hijos. Y los hijos de ellos fueron, ¿qué? Grandes instructores y gigantes. ¿Por qué? Porque si los humanos no teníamos la mente despierta y los que vienen se mezclan con nosotros y de la mezcla nacen hijos, ¿con qué? Con la mente despierta. Este es un pasaje complejo. Se puede prestar a muchas cosas y ahora hay mucha discusión, incluso aunque sea todavía pseudocientífica, de que el origen del ser humano, ¿no? Porque no se pueden de acuerdo a pesar de todo lo que se ha encontrado. Lo interesante acá es que en el momento en que adquirimos la conciencia también empieza a funcionar la ley kármica. Nos damos cuenta que estamos desnudos, dice Adán, ve a Eva desnuda y Eva lo ve desnudo y se cubre. Simbólicamente hay la mente se para, ¿no? Ese es el gran destructor de la unidad, la mente nos separa. Pero sin esa mente no vamos a evolucionar, porque al final a la mente la tendremos que ¿qué? Volver a unir, que es lo que llamamos intuición. La mente necesita datos e información e investigación. La intuición no necesita eso, viene. De esos dos aspectos se emana lo que llamaron ellos abraxas. Es un tema muy interesante. El tercer principio, la luz, o sea, la trinidad clásica en todos los movimientos religiosos. Lo podemos ver así, ¿sí? Famoso triángulo, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva en el oriente. Osiris, Isis y Horus en Egipto. El cristianismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo vamos a encontrar en todos los movimientos en Occidente y en Oriente. Fueron aspectos trinitarios. Las tres fuerzas que generan el universo. Cambio una ciencia y algo parecido. Yo alguna vez buscaba magnetismo, la gravedad, el electromagnetismo, y hay otra fuerza, la fuerza interior de los átomos. Había una conexión muy interesante sobre este aspecto. Lo que vale la pena es que analicemos esta concepción. Ahora, de esta forma, de estas tres fuerzas que están dentro de nosotros, porque estamos contenidos en el cosmos, es algo muy importante que ustedes, y lo dice mucho la enseñanza, nunca vamos a tener que, cuando tratemos de estudiar estos temas, a separarnos de ellos, sentirnos que esto es una cosa especial. No, nosotros estamos contenidos en este universo, en este gran absoluto, y si estamos contenidos en él, todos somos ¿qué? Hijos de esa fuente. Por eso el tema de hijos de Dios tiene un apoyo muy fuerte. Pablo decía, hemos emanado de esto, en esto vivimos y a ello volvemos. Simbólicamente, insistiendo en nuestra naturaleza divina. Aunque a veces nos sentimos solos y abandonados, ¿o no? Pensamos que no le importamos a nadie y que una crisis que nos pueda venir, que son necesarias, ¿para qué? Imagínense que no hubiera crisis y que no hubiera dolor y que no hubiera sufrimiento. ¿Creen ustedes que nos desarrollaríamos? No habría desarrollo. Es la fuerza que nos impulsa a buscar, pues, salir de ese estado. Y después de salir nos damos cuenta que aprendimos lecciones. Son muy importantes esos aspectos. Pero todo lo vemos como algo a lo que hay que retirarse. Yo no digo que andemos buscando como los masoquistas que alguien nos dañe. Pero entenderlo, que cuando ocurren, como ocurre ahorita, y como está afectando a mucha gente, poder que asumir que esta es una experiencia que necesitamos los humanos por aquellas cosas que hemos ido sembrando y que ahora tienen efectos. Porque nada de lo que dejemos de sembrar no va a dar su fruto. Y eso lo tendríamos que analizar todos, en cada quien en su vida. Si queremos que este pueblo, o esta nación, o este mundo sea mejor, tenemos que empezar ¿con qué? Con cambiar nosotros. El cambio personal es muy importante porque estamos todos ¿qué? Conectados. Estamos dentro de la fuente. Y si yo cambio, afecto todo. Es como si una gota de agua, que yo tanto insisto, si a la gota de agua le pongo una gota de tinta, se pone azul. Pero si la regreso al mar, se diluye, ¿no? Pero el mar no será igual. Porque algo que se introdujo. Entonces, esa es la intención. De que si hacemos un cambio personal, afectaremos al todo. Aunque sea pequeño. De esta relación trinitaria emanan lo que llamamos, interesantemente los gnósticos, Sofía, o el arquetipo de la mujer, el Christos y Ashamón, la sabiduría inferior. O sea, hay otra vez tres aspectos, pero muy interesantes. Aspectos trinitarios superiores y aspectos inferiores. Obvio, de este Christos, el Christos Jesús se introduce en la persona. Estos aspectos son los que se introducen en él cuando él es bautizado. La paloma famosa, ¿se acuerda? Que tiene la sustitución de quién. De Sofía. Por eso aparece Sofía aquí. Estoy hablando de la gnosis. O sea, en el momento en que Jesús recibe el bautismo, de acuerdo, si lo quiero explicar con esta tradición sofita, en ese momento no solamente desciende el Christos, la esencia más elevada en el ser humano, sino también el aspecto femenino, porque las divinidades son andróginas. Entonces Jesús se convierte, en ese momento se activa y se convierte en lo que conocemos simbólicamente como portador de esos aspectos. Ahora, ¿eso lo hace su generis a él y nosotros no lo podemos despertar? ¿Qué piensan? ¿Todos llevamos a quién? Al Christos y a Sofía. Bueno, ¿por qué no lo despertamos? Porque estamos embelesados con la personalidad. Porque nos tiene aprisionados, estamos en la caverna, no queremos quitarnos las cadenas. Queremos seguir como estamos. A pesar del dolor y sufrimiento que tenemos, decimos, malo por conocido, no quiero nada nuevo. No me quiero conocer, me da miedo ver lo que hay detrás de la máscara. La mayoría no quiere ver, aunque diga que quiere crecer. Quiere cosas fáciles, ¿no? Rituales, dar dinero. Pues son las cosas que sí sirven de algo, pero no van a hacer ningún cambio personal. Nos vamos a quedar así. Mientras ustedes no hurguen quién está tras la máscara, no vamos a crecer verdaderamente. Creceremos como personalidades, y eso no podemos negarlo, pero no como seres humanos verdaderos. Nuestros proyectos de vida verdaderos no se desarrollan si no nos adentramos y sabemos quién soy. Porque lo que vamos a ver es glorioso, pero también ¿qué? Muy oscuro. Porque poseemos ¿qué? La luz del espíritu y ¿qué? Y la oscuridad del mal. Lo que Jung llamó la sombra interior, que ya también hemos comentado. Si yo no me adentro, como decía el Dante en la Divina Comedia, si no yo bajo mis infiernos, nunca subiré al cielo. Él tuvo que transitar a través del infierno, simbólicamente su infierno, para subir al cielo. O Goethe lo dice, cuando le dice Mefistófeles, te tienes que hundir en Fausto, ¿para qué? Para poder ascender. Nadie que no vive una crisis y que no la transita sin obstáculos, no puede conocer la renovación ni la transformación. Y lo demás es artificial. Llamen como lo quieran. Solamente me doy una maquillada, me hago un lifting, me arreglo y órale, sigo. ¿Cuánto dura? Poco, porque nomás fue el impacto. Es interesante, entonces, esta parte. Ahora, la siguiente, de Ashamón, el aspecto de la sabiduría inferior, ¿qué surge? Surge, varios de sus, emanan de ella, Ida Bajaot, o el niño huevo que nació, y los hijos de las tinieblas, madre mía. Y perdone que ahí mencione a Jehová, a Sabaot, a Adonai, Eloí y Uralios. O sea, el tema de Jehová en la Gnosis es muy compleja. La palabra Jehová significa que viene de dos términos. Jehová, ¿qué es qué? Hombre y mujer. Es un andrógino. Ya hablábamos que las deidades son andróginas, ¿sí? Entonces, ya meternos en la pura descripción del término nos lleva a adentrarnos a un buen rato para poder escudriñar esa androginia de Jehová. Jehová. Pero es importante que también está relacionada con el demiurgo. El demiurgo es el qué. La deidad que forma la tierra, pero no es la Trinidad superior, ni el Cristo. Si ustedes analizan, van a notar que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay diferencia de qué, de aquellas deidades, si podemos llamarle así. ¿Cómo era el Dios de Jesús? Amoroso, compasivo, perdona, ama a tus enemigos, ¿no es así? ¿Cómo era el del Antiguo Testamento? Persíguelos, atácalos, destrúyelos, me arrepiento, perdonen. ¿Se acuerdan cuando a los judíos los pasa 40 años por el desierto? Porque se pusieron a adorar las imágenes. Está bien, hay una razón, hay un significado. Pero les manda a las serpientes y los mata a 3,000. Y después se arrepiente y dice, ¡ay, qué hice, se me pasó la mano! Hagan una figura de bronce de una serpiente, véanla y se cura. Que también tiene su significado. Entonces, no estamos hablando del concepto de la fuente del Cristo. Estamos hablando de una sabiduría inferior. Por eso es considerado en la segunda región. Sabaoth está en la tercera. Estamos hablando de las dimensiones del cosmos. ¿Se acuerdan que en la tradición antigua hay 10 dimensiones? Quizá hay más, pero para no entrar en detalle. Y ahora la ciencia nos dice, David Boom, que hay que 10 u 11, algo del habla así. Muy interesante que estas tradiciones hablaban ya de lo que la ciencia apenas está encontrando. O está, bueno, son hipótesis, porque todavía Einstein hablaba de 4 y la demostró matemáticamente, pero no las podemos ver. Pero David Boom, este físico, hablaba de 10. Lo interesante acá, que cada uno de los niveles, a partir de que se aleja la fuente divina de la fuente, se va volviendo más material, y al entrarse, volverse más material, las deidades, o los seres, o los constructores, si fuera Kábala, se van volviendo más hijos de las tinieblas. Ahora, el término hijos de las tinieblas no es negativo, porque en las tinieblas es nuestro padre, de todos. O no le llamamos a la oscuridad, no le llamamos tinieblas. ¿Por qué le llamamos tinieblas a la oscuridad, o al vacío, o a la nada? Porque la mente no tiene qué, capacidad de percibirlo. Nosotros tenemos una limitación de los sentidos. No podemos ver más allá de los rangos que conocemos en la descomposición del arco iris, ¿no? Hay un límite. Las máquinas perciben rayos X, rayos gamma, etcétera, pero nosotros no podemos salir de ese rango hasta ahora. No porque no lo veo, no existe. Eso es lo que decían en la Edad Media. Ahora ha cambiado la cosa porque la tecnología nos hace ver otras cosas. Lo interesante acá, que todos esos aspectos, parte de ellos los llevamos nosotros, porque ellos participaron en nuestra construcción. O sea, tanto participó el aspecto superior como participaron, ¿quiénes? El resto de los hijos de Ida Bajaot o de Ashamón, de acuerdo a la tradición ofita. Construyen nuestros vehículos inferiores, las estructuras animales. Y la tierra nos da ¿qué? Lo físico. La madre tierra, cuando ya tenemos el molde, solamente lo que hace es darnos lo físico. Lo interesante de esta versión, los siete espíritus planetarios, obvio, en contacto con la materia, Ashamón produce a Ida Bajaot, y este emana siete entidades astrales. Por eso tenemos esas grandes debilidades en algunos aspectos, porque no somos hijos directos, somos copia de la copia. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Si ustedes ven en la... la copia de la copia sale media borrosa, ¿no? Si ustedes se han fijado, en el Antiguo Testamento dice, y en el sexto día, en el séptimo día, no, en el sexto día, Jehová o los Elohim crean al hombre. ¿Estamos hablando de quién? ¿Este hombre? No. Es el hombre cósmico. El primer hombre producto de aquella emanación. Este. Llamaban hombre porque estaban... Es como la doctrina de los misterios de Júpiter o de Zeus, ¿no? De la cabeza de Zeus le sale Atenea, ¿no? Y de las demás partes de su cuerpo le salen los dioses. Es un ejemplo simbólico del hombre cósmico. Ahora, dice después, capítulo segundo. Toma del barro de la tierra y construye a un hombre. Ahí ya vamos más en serio a la humanidad. Pero ese primer hombre era un hombre que... sutil, porque ahí hay varias generaciones de creación. Después aparece el hombre que andaba solo y que de él saca ¿qué? A Eva. Esa es otra raza después de la primera. Hubo varias razas, si ustedes lo recuerdan, hasta que llegamos al hombre que come del árbol y que ya no podía estar ahí. Ya es un hombre con autoconciencia y no puede permanecer en el paraíso porque no podemos estar en un lugar así. Porque ya distinguimos el bien y el mal. Bueno, me quisiera detener mejor en esto. Pregunta sobre esto. Para ahondar un poco. Voy a aprovecharme un poco más el tiempo. Porque si me sigo con la literatura no acabamos nunca. A ver, preguntas. ¿Qué nos enseña realmente esta tradición? Que todos potencialmente podemos convertirnos en verdaderos seres humanos. ¿Qué es un verdadero ser humano? En algunas ocasiones, si ustedes lo recuerdan, les he puesto la constitución del ser humano. ¿Sí? Recuerden que tenemos un cuerpo físico. Tenemos un traje de energía, le llama Wilhelm Reich en psicología, la armadura de energía. Todos poseemos una energía que está en nuestro cuerpo. No es la energía de los alimentos, ¿sí? La energía de los alimentos alimenta el traje físico. Pero la energía que poseemos es una dotación, es como una pila que todos traen. Traen su pila, cargando, cuando nace. Una la trae muy baja, ¿o no? Y la pila, pues... hace que el chico, la niña o el niño sean muy enfermizos cuando nacemos, ¿o no es así? Hay quien nace con mucha fuerza, la pila viene muy fuerte. ¿Por qué? ¿Qué Dios favorece a uno y le dice al otro? No, pues están naciendo, ¿qué pecados comete? Es que en vidas anteriores se usó mal la energía. Pero es un tema que no quiero entrar. Aparte hay un aspecto, lo que llamamos nuestros instintos, pasiones, todas aquellas... fuerzas emocionales bajas, lo que también en psicología le llamamos la sombra. ¿Sí? La otra cara de nosotros. Esta parte no la vamos a querer aceptar, ni la queremos pensar. Lo que pasa es que no tenemos una idea de nosotros idealizada. Yo no me acepto como soy, sino como me gustaría que ser. Para aquí entramos a la franja de la mente, tenemos dos aspectos. La mente inferior, que está muy, relacionada con la parte inferior, La mente superior, esta es la mente superior, esta es la mente inferior. Recuérdense que hablamos de qué. Sabiduría inferior. Y aquí está el alma, también identificada como el Christos. Y aquí está el espíritu. Si la estructura la marcáramos así, aquí tenemos, esta parte es la personalidad y esta es la triada superior. Mente, alma y espíritu. Esto es inmortal, esto es temporal. ¿Qué pasa? Normalmente esto no está conectado, simbólicamente. Lo está, pero no hay conciencia de esta, porque nuestra conciencia, por lo general, está centrada en esta zona. ¿Sí? Entre el cuerpo físico, nuestros instintos y pasiones, y la mente concreta. Eso es lo que llamamos personalidad. Con eso vivimos, comemos, hacemos el sexo, nos divertimos, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen nuestras mejores ideas, la creatividad, lo mejor que somos? ¿De esto? No, esto es egoísta. Si piensas, lo más que piensas en tu familia y de ahí no pasa. Lo mejor de nosotros viene de esta zona. Nos alimenta. No a todos influye, porque hay diferentes aspectos. Vamos a hablarlo así. El alma, como esta parte es inmortal, ha llevado a cabo un largo viaje de encarnaciones y unas almas son más maduras y otras no. Por eso no me pueden explicar por qué yo no toco las sonatas que el otro día oí que Mozart compuso a los 9 años una sinfonía. Pues 9 años. Yo no podía ni tocar las teclas del piano a los 5, ni a los 7, ni a los 10, ni a los 15. Y este chico a los 9 compuso una sinfonía. ¿Por qué Mozart puede y yo no? Porque trae un bagaje, un aprendizaje, como decía Platón. Recuerden que decía, nosotros no aprendemos, recordamos. Obvio, aprendemos cosas para movernos en el mundo, pero lo que traemos lo recordamos y lo aplicamos. Y eso ya nos lleva a algo. Que hay individuos con mucho desarrollo, genios, porque lo han cultivado en el pasado y ahora lo muestran como una facultad muy impresionante. Y otros que nos hemos llevado ahí con mucha calma y que somos más jóvenes desde el punto de vista de esa evolución, pues mostramos nuestras debilidades y tenemos nuestros potenciales, nuestros talentos, pero van muy, muy comunes. La gran diferencia de esto es que podemos crear un puente entre esta zona y esta zona, sí. Lo que le llamamos el antacarana. Ese puente es el objetivo de la gnosis y de toda la tradición antigua y de la misma religión. La palabra religión viene del concepto religare, latino, que significa ¿qué? Unir. Volver a unir lo que está ¿qué? Porque yo voy a unir algo que está separado, no voy a unir lo que está unido, ¿o sí? O sea, hay que unir lo que está separado. La palabra religión. La misma palabra yoga dice lo mismo, yoga es unión. Entonces, la idea es que el traje esté equilibrado. No se trata de destruir la personalidad, se trata de que todo el traje esté ¿qué? En equilibrio y que esta parte sea la que utilice la parte inferior como medio para manifestar, aprender y experimentar el mundo, porque lo necesita. A medida que experimentamos a través de esto, esta parte se enriquece. Por eso cada noche cuando ustedes se van a la cama y sueñan, están digiriendo todas las experiencias que tuvieron en el día. El sueño es una digestión. Digerimos experiencias. El alma crece con experiencias. Lo que hicimos, lo que no hicimos, por qué lo hicimos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el camino para poder volver a la fuente? ¿Cómo es el camino para entrar a conectarnos a eso? Porque también me van a decir, bueno, ¿y esto cómo se aplica? ¿Qué aplicación tiene en la vida diaria? Si realmente la parte inferior actúa como un muro para impedir que yo me mueva hacia arriba, lo primero que tengo que buscar es ¿qué? Conocerme. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Acuérdense, ¿no? Que es una de las grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué objeto tiene mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de todo lo que hago? ¿Por qué me levanto temprano? ¿Por qué salgo corriendo? ¿Por qué voy y me quedo hasta las 2 de la mañana? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué gano con todo eso como individuo? No, pues posición, poder, dinero y... Sí, esto es personalidad, pero llegará un momento que nada de eso me va a satisfacer, porque llega. A mí me llegó a los 27 y estaba harto. Y no sabía por qué me habían dicho que había que hacer eso y me sentía yo mal y triste y solo. ¿Por qué? Porque el vacío era muy fuerte. A otros les tarda más. Eso depende, como decíamos en México, según el sapo o la pedrada, ¿sí? No a todos les llega igual. Pues, ¿qué ocurrió? ¿Qué debe ocurrir? Ya conociéndonos, tenemos que emprender ¿qué? Trabajo con la sombra, con los aspectos oscuros, con mis debilidades, con mis envidias, mis calumnias, todas esas cosas de tonterías que sabemos que ustedes y yo hacemos y que hemos dañado a otros y nos ha dañado. No se trata de decir ya no, porque es lo que se quiere a veces, ¿no? ¿Ustedes creen que la vida quiere que seamos bonitos, bonitos? No se trata de ser buenito, bonito. Se trata de ser un individuo, un ser humano. Y el ser humano tiene que... Recuerden lo que decía el Maestro Jesús. No resistáis al mal. ¿Qué dice con esto el Maestro? Es muy medio paradójico, ¿no? Que diga eso. Bueno, a lo mejor le hicieron que decir eso. Puede haber sido una interpolación. Pero eso viene en los evangelios. No resistáis al mal, que se usa mucho en psicología. No se trata de volverme como la sombra, con todas las consecuencias. Se trata de, primero, verla, aceptarla y convivir con ella sin identificarme con ella, que lo hemos repetido en otros talleres, ¿o no? O sea, se trata de que Ashamón y sus hermanos no sean negados, sean reconocidos, pero... reconocidos y convivir con ese aspecto que ya costará trabajo. Convivir significa vivir con esos aspectos, pero yo no me identifico con mi envidia, ni mis calumnias, ni mis mala leche, ni nada de nada. Yo los tengo que ir cuidando constantemente, hasta que llegue el momento que por reequilibrio se fusiona y me vuelvo un ser verdaderamente completo. Porque ahorita estoy fragmentado. Tema que veremos mucho en alquimia, ¿sí? Porque ahí hablamos de fusión, de retomar, de la unión de los contrarios. Si yo trabajo con la sombra, no es suficiente. Ya que ella trabajó, voy a encontrar una paz increíble y mucha energía de ella me va a ayudar. Después tengo que seguir con el aspecto femenino en los hombres y el aspecto masculino en la mujer. ¿Tenemos que volver a qué? A unirnos internamente. El famoso matrimonio alquímico. ¿Se acuerdan? Las bodas alquímicas de Christian Rosenkrantz. Significa unión de los contrarios. Si logramos ese proceso, que también es un proceso que lleva esfuerzo, trabajo, y tiene que ver mucho con el sexo opuesto, porque mi parte femenina se proyecta en las mujeres que me gustan, me atraen. Y si mi parte femenina está enferma y lastimada, ¿qué tipo de mujeres voy a sentirme atraído? Y yo voy a ser atraído. Y ellas se sentirán atraídas por mí. ¿Qué tipo de mujeres? Enfermas. ¿Como yo? Mis heridas atraen a otra herida parecida. Estamos hablando de una combinación de conocimientos antiguos y la aplicación que tenemos en el mundo moderno. Si yo tengo mamitis, buscaré una mujer y me casaré con mi madre, no con esa mujer. Lo que tengo es fijación materna, el Edipo, clásico Edipo. ¿Sí? O sea, esto tiene aplicación y se ve. O sea, este conocimiento ha sido utilizado en el pasado para desarrollarnos, pero ahora está tomando un cariz muy importante porque apuntala todo lo que estamos descubriendo. El mejor aliado de este conocimiento es la ciencia. Cada vez apoya más. Aparte de que ya hayan considerado esto por siglos una tontería porque no coincidía con la doctrina cristiana, ahora, si ustedes lo analizan y lo estudian, verán que no hay discusión en muchos aspectos. Hay variantes, por supuesto. Lo importante acá es que después de trabajar con mi parte femenina, ahora sí me puedo, ¿qué? Puedo acercarme a mi Cristos y generar ese puente y convertirme en un ser completo, o por lo menos más de lo que ya soy, y ser, ¿qué? Vivir para ayudar a los demás. Porque el ser, como decía Maslow en la pirámide, cuando llegas a la cumbre, ya no quieres tomar, ahora quieres que devolver lo que recibiste. Y eso es lo que un hombre desarrollado busca. Ya no quiere poseer, ni tener una cuenta increíble, ni un auto de último modelo, ni que lo vean y le llamen don. No, no le interesa ser el ser humano. sencillo, simple, espontáneo, como un niño, decía el Maestro Jesús, auténticos, y no con nuestras máscaras, y a la defensiva siempre, porque sabemos que estamos en una jungla. Sí, el trabajo es difícil porque tenemos que aprender ¿a qué? A convivir con todos así. No es irnos a una caverna, o a un templo, o a un monasterio, no, es vivir acá. Trabajar cada día en eso para crecer. Esta tradición habla así, para que vean que no es nada diferente a toda la enseñanza que estamos recibiendo del pasado y a través de las mismas tradiciones religiosas. Porque el Maestro Jesús hablaba así. Obvio, con otras claves, ¿no? Ama a tus enemigos. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque tu enemigo es ¿qué? Es tu hermano. Porque la esencia divina de él es la misma que yo tengo. Y solamente estoy viendo la personalidad. Yo estoy yéndome por mis envidias a este nivel. Pero si lo veo a todo nivel, ya no lo voy a odiar. Voy a amarlo porque estoy viendo que él es igual que yo en esta parte. La diferencia es relativa. Hay un cambio. Y eso es lo que tendríamos que cuestionar con este material. No se trata solamente de darnos conocimientos de esta línea, de estos temas, que son muy interesantes y que a veces nos atraen mucho. Se trata de ver qué aplicación tienen en nuestras vidas. Y la aplicación básica es transformarnos, ser mejores, crecer. ¿El camino es largo? Nadie lo dijo. No es fácil. Quizá como decía el Buda y Napoleón, ¿no? Que sea más fácil triunfar en 100 batallas que conquistarme a mí mismo. Pero vale la pena. Vale la pena porque quizás sea el único proyecto en nuestras vidas que valga la pena invertir en él. Lo demás se va a esfumar como qué. Como las cenizas en las que nos vamos a convertir, porque ahora nos hacen a todos chicharrón. Ya no hay lugar donde nos entierran. Bueno, algunos todavía pueden. Y eso acaba. En eso acaba la efímera vida de una personalidad. Por más que le estiremos ahora y que avivamos mucho, no va a haber más que eso. Pero esto es permanente, es eterno. Y esto acumula todo el conocimiento que hemos ido recibiendo. Ahora nos dice la ciencia que los genes están cambiando cada día según la persona va ¿qué? Experimentando. Para que vean lo que estamos heredando. Ojalá heredemos cosas muy buenas. Bueno, los que tienen hijos sobre todo, ¿no? O sea, lo importante es que tomemos conciencia, y insisto, las palabras de Krishnamurti son muy importantes. Si usted cambia, si nosotros cambiamos, ayudamos a todos los demás porque cambia el mundo, porque estamos conectados en la fuente divina, a nivel del absoluto. Ese es el reto. Y creo que ustedes y yo lo consideramos el más maravilloso reto, porque es lo que va a dar verdaderamente sentido a nuestras vidas. Lo que va a sostener tanto esfuerzo y tanto sacrificio de la personalidad. Cuando nos damos cuenta de eso, no importa lo que le pase a ella, porque sabemos que estamos en el camino correcto, mientras tenemos que tantear. Por eso la gente no sabe mucho para qué ha venido. ¿Cuál es la tarea que tiene que desarrollar? Recuerden lo que dijo Ramakrishna, que yo insisto mucho. El hombre que no sabe la tarea a la que ha venido, ha vivido en vano. No lo dijo cualquiera. Sabía quién lo decía. Y yo no me quiero ir así. Por lo menos hay que intentarlo. Y la invitación para todos. Intentémoslo. Porque vale la pena. Bien, si hay preguntas. Caray, qué bueno. Son muy buenos. Nadie pregunta. ¿Alguna duda? De todos modos, los refiero mucho a que vean material, porque hay mucho material actual sobre esto, ¿eh? Han abierto mucho. Hay yo compré dos tomos de la editorial esta, de las de que tienen la pasta azul, que editan mucho filosofía y Gredos. Tienen dos tomos, se llaman Gnósticos 1 y Gnósticos 2. Son bastante buenos porque son traductores serios, porque traducen del griego y del, no sé si también griego, latín y de algunas otras lenguas. O sea, las obras que vienen ahí son muy buenas. Hay otros libros, ¿sí? A mí me regalaron una vez un libro así de grueso que venía todos los apócrifos, porque recuerden que apócrifo no significa ¿Se acuerdan que en uno de los concilios decidieron que algunos libros no estaban inspirados y otros sí? Pues yo creo que hay varios de los que dijeron que no deberían estar. Y yo sacaría algunos, porque la verdad no dicen nada. Pero todo fue cuestión de conveniencia y de movimiento. Acuérdense que ya existían fuerzas internas en la iglesia que apostaban por esto o por el otro, ¿sí? O sea, si ustedes investigan lo que es el apócrifo y la literatura gnóstica, van a encontrar una gran riqueza de sabiduría. Si de entrada les parece muy pesado, vayan a Isis sin velo, de la señora Blavatsky. Trae mucho material. ¿Cómo que pesado? ¿Los evangelios más menos pesados que Isis sin velo? ¿Qué pasa? Que en Isis sin velo, ella lo desmenuzó un poco ya. El tomo tercero, dale una vistadita. Sí, me he conseguido llegar. Por el primero y medio, el segundo. Bueno, también pueden buscar en internet, que hay muchas webs y que pueden encontrar también más. Por ejemplo, hay literatura hermética que está considerada dentro del campo gnóstico muy interesante, ¿sí? Los tratados de Hermes, por ejemplo, son muy accesibles desde un punto de vista. Lo que aquí he puesto es una pincelada. Hay muchísimo material. Y... Pero es difícil decidir, delimitar qué material es mejor o peor. Porque los apócrifos, en alguno de los apócrifos, que no sé cuál era, de los que ha caído en mis manos, hablaban de María cuando se la da a Jesús, porque era un hombre mayor y quería cuidar no sé qué, y cuando está embarazada, que lo llaman los curas, los que le han dejado a María, y dice, hombre, ¿qué has hecho? Y entonces ahí ya van a comprobar de que yo no sé si eso corresponde a lo que realmente pasó, porque oído lo oído. Mira, la literatura apócrifa y gnóstica tiene muchas variantes. En aquella época la costumbre era de que para ser famoso, te voy a poner esto, cuando se decidió por los cuatro evangelios, había 80 versiones originalmente. 80 de los cuatro evangelios. Y los que se reunieron en el concilio de Nicea decían 80 versiones. ¿Cómo le hacemos para sacar los cuatro que son inspirados? O sea... Porque la costumbre era en aquella época que algún escritor que tenía ganas que su libro se conociera, le ponía el nombre de un apóstol. Era como ahora lo hacen algunos. Hay quien, ustedes saben muy bien que hay quien trabaja, te hace el libro y tú pagas y te pones tu nombre y tú pagas el libro, pero no es tuyo. Alguien lo hizo. Se prestan a eso porque hay que ganarse la vida. Yo conozco dos o tres escritores muy famosos. No, uno. Hay uno que con un programa informático escribe libros. También. No voy a decir el nombre porque mucha gente lo conoce y han hecho películas y sí. Es muy afamado, pero se sabe dentro del gremio de escritores que utiliza un programa informático y le dice que le tiene que poner en cada capítulo y sabe y lo vende y vende libros como churro. O sea, está ahí. Yo siempre voy a recurrir a un consejo que a mí me dieron. Cuando veas un libro, aunque te digan que es el mejor del mundo, si no hay una conexión, ni caso. Pero donde encuentres un libro, aunque sea el de Lobsang Rampa, o de Ramacharaka, o de quien sea, y sientes que te comunicas, ese libro es el bueno para ti en ese momento. O sea, recurre a tu intuición, más que perderte por la impresión de ser un bestseller. ¿Sí? Eso es una buena recomendación para saber qué tipo de libro me conviene. Pero bueno, yo los invito a que investiguen. Vale la pena. ¿Más preguntas? ¿O terminamos? Faltan 3 minutos. Esas no son preguntas, son quejas. Bueno, de todos modos, sin querer queriendo, voy a aprovechar los 3 minutos para hacerle propaganda al último libro que acabamos de sacar. Hemos hecho 2 libros. Este es el primero. El segundo nos los dan, bueno, mañana nos los entregan. Son 2 tomos de una obra que pretende, de alguna manera, llevar un desarrollo. Esto se llama Sembrando la Semilla de lo Infinito en el Corazón del Hombre. Es psicoterapia que nos acerca al ser interior. Es la aplicación de muchos de estos conocimientos a la psicoterapia transpersonal moderna. Específicamente teosofía. O sea, hay mucho de todo, pero básicamente la idea es que no es excluyente, porque no somos los primeros, ¿eh? Ya hay toda una corriente en Estados Unidos transpersonal, y uno de los grandes profetas de esa corriente es Ken Wilber. O sea, trabajan esto. Lo que estamos haciendo es adaptarlo más a ciertas enseñanzas y utilizarlas para darle a los terapeutas, sobre todo, está abierto para todos, pero a ellos, una visión diferente y no demasiado clavada a una corriente. Ustedes, cuando van a ver a alguien que quieren que les ayude, ¿quieren que les meta en su escuela o quieren que les ayude a su problema? O sea, hay que tener una visión más amplia. Entonces, es el primer tomo, mañana sale el segundo. Le queremos hacer un poco de difusión. Ya ayer en la radio le hicimos algo, antier. Y próximamente vamos a desarrollar todo un proyecto sobre esto. Hemos traído algunos, por si alguno quiere algunos libros. También le hemos traído a Merced para que se queden aquí en la librería también algunos. Y el otro tomo, el siguiente lunes lo traigo y también se los enseño para los que lo quieran. Hay una combinación de muchísimos temas, sobre todo mitología, tradición antigua, enseñanzas de todas las corrientes, combinadas con la psicoterapia moderna. Y nos puede dar una visión más profunda. Normalmente la psicoterapia te desarrolla y te readapta a la sociedad. Esa es la técnica, ¿sí? Tienes una ansiedad, ayuda a que te vuelvas a superar la ansiedad y vuelves a colocarte en la sociedad. Y está bien, ¿no? Lo que intentamos hacer, Enrique y yo, es que además de colocarte, abrirte una puerta y decirte, esto no es todo. Tú puedes, ¿qué? Seguir creciendo como ser humano. Porque hay mucha gente que cree que lo único que hay que hacer es comer, dormir y hacer el sexo. Que está bien, pero hay algo más, porque no somos animales que lo hacen, y ellos también. Comen, duermen y hacen el sexo. Entonces, esa es la verdadera idea, la verdadera intención tras estos libros y lo que vamos a hacer, centro de formación. Y los invitamos, si les interesa, de todos modos, ya nos oirán en la radio y en la televisión, porque vamos a darle una propaganda, hacer una difusión fuerte. Bien, muchas gracias y vamos a terminar, ¿les parece? Gracias. Bueno, aquí viene la lista que ya vieron. Y vamos a salirnos ya de este tema, porque ya van a dar ya dieron 8:30. Cerramos la sesión, como siempre, ¿les parece? Sí. Bueno, para los que no la conocen, vamos a hacer una especie, yo diría, le podemos llamar invocación, pero también le podemos llamar, ¿qué? Un anhelo para que nuestro ser interior nos, ¿qué? Nos ayude en nuestra vida. Llámenle como quiera. El Cristo, el Buda, el Krishna, como deseen ustedes. Lo importante es que nos vamos a dirigir a esa parte y a pedirle simbólicamente que nos ayude a encontrar el sentido de nuestra vida. Cierren un momento sus ojos, por favor. Vamos a repetir las frases que les voy a pedir que hagan después de que yo se las diga. Oh vida oculta que brillas en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así se